A continuación les ofrecemos Las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Bienvenido a La Última Frontera, el campo magnético de Regina Once. Bueno, es el esposo de Mamá Regina. Y otra vez Mamá Regina no se puede acercarse a nuestro micrófono. Pero en el último programa, Mamá Regina estuvo hablando sobre de la evolución del ser humano, sobre nuestro proceso y también sus propios conceptos sobre el tema de reencarnación. Entonces creo que vamos a continuar con la misma cosa que estuvo hablando sobre las plantas. Porque una semilla de esta nunca se le hizo nada, sino solamente se le dio la orden porque yo quería hacer un experimento y ahí está saliendo con unas hojas totalmente distintas. La planta a veces sí puede retroceder y no hay ningún problema y por eso el proceso es largo. De ahí que se dice que en el séptimo día Dios descansó. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante nunca podrá ir en vía de retroceso. Puede haber un estancamiento, pero de ninguna manera de hombre se va a convertir a un pato, ni a una paloma, ni como el Espíritu Santo que se convirtió en paloma. Simplemente de aquí, séptimo día, o sea, del séptimo proceso como animal, que ya pasó a ser un ser humano, ya sí empieza en vía de superación. Yo creo que seguimos hablando un poquito de la reencarnación y luego les hablo de esto. Hablemos de la reencarnación porque a mí me interesa muchísimo este tema, pero por favor, no hagamos preguntas porque entonces no acabamos en esta semana. Con cada pregunta estamos esperando un rato más. Si después tenemos otro tiempecito, con mucho gusto les voy a contestar a las preguntas. Sí, es que también les voy a enseñar modo de estudiar, pero después de esto, ¿no? Resulta que después de que nosotros pasamos este periodo en la Tierra, o sea, 21 periodos de ser seres humanos, empieza otro proceso, porque el Sol soltó muchísima materia. O sea, que así como un hombre puede engendrar todos los días un ser, porque si está aquí, engendra uno, y aquí otro, y en un año puede engendrar hasta 700 hijos un solo hombre, si se quiere. Pero qué cansancio. En el momento que el sol eructó, no tiró solamente la Tierra, allí hubo muchísimos otros planetas. Hubo infinidad de planetas y todos están girando alrededor del sol. Por eso los hombres son tan machistas. Y por eso los hombres creen que tienen que tener relaciones con todas las mujeres, porque como así se inició y porque el sol lo primero que hizo fue botar todo esto y engendrar todo esto. Lógicamente, por ser el principio, se puede comportar así. Por ser el animal muy poco evolucionado, podemos tener un caballo para muchas bestias. Podemos tener un gallo para 50 gallinas. Podemos tener un perro para 20 perras. Pero se debe tener un hombre para una hembra. ¿Por qué? porque ya viene el uso de razón y el descanso, en donde no tienen que hacer todas estas maromas, puesto que ya van a formar un solo corazón, un solo ser, una sola unidad. Esto solamente se hizo para poder empezar el proceso del universo. Cada uno de estos tiene una forma. El sol entonces empezó a entregarle luz a todos estos planetas, y ahí empiezan todos a girar alrededor del sol. Empieza entonces este proceso en la Tierra, que es roca, agua, microbio, planta, animal y hombre. Y ahí está lógicamente el fuego. De aquí empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 como anormal. Y aquí empieza un periodo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 como normal. Y de aquí empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 como paranormal. Por eso se dice que a veces estamos abajo y a veces arriba, porque giramos igual que nuestra madre, la Tierra. Todos somos Tierra, y lo dice la Iglesia: polvo eres y en polvo te vais a convertir. Es muy cierto. ¿Pero por qué? Por el mismo proceso de evolución. Cuando ya hemos pasado todo este proceso, entonces tenemos un receso entre un lugar y otro. Viene entonces la llegada a otro planeta. Por eso se me hace absurdo cuando creen que no existen los seres de otros planetas. Existen, y existen muy sabios. Así que viene el otro proceso. Pero alguien me decía ayer, que fue una pregunta que me hicieron, creo que fue Joaquín. ¿Qué pregunta me hizo usted? Ah, esa fue la pregunta. Si después de ir a otro planeta, esa energía puede regresar acá, en nuestro propio planeta. Usted, siendo un hombre ya evolucionado, puede regresar tranquilamente a ver las vacas y ser dueño de sus vacas. Y puede ir y ver la plantación y ser dueño de su plantación, porque es su pasado y usted lo observa. Entonces, al ir a otro planeta, también allá empezamos un proceso animal, pero un animal que tiene pensamiento, un animal como nosotros, pero sin orejas. Y son animales tan perfectos, tan bonitos, que parecen que ellos pueden mandar un espíritu por reencarnarse dentro del matriz de una mujer terrestre. Esa es la pregunta de él, ¿no? Sigo con la explicación. Después de pasar aquí, empezamos a seguir para este lugar. Aquí hay también un periodo de evolución más o menos similar a este, pero ya al pasar de aquí a aquí hay un periodo de fuego, en donde usted simplemente, como una persona que ya evolucionó en la Tierra, tiene que pasar por el fuego para tener una mejor solidez, para ser un poco más fuerte y para que quede más quemadito como una porcelana y más delicado a la vez. Nadie tiene ni principio ni fin, porque nosotros somos como el fuego. Entonces, por eso vamos al fin. Estamos empezando hasta ahora en el fuego, ¿no? Nos iniciamos con el fuego. Se los expliqué ayer, ¿cierto? Luego pasamos al proceso de la tierra. Nadie tiene un fin. Estos son energías, es decir, fuego estilizado. A medida que usted va pasando a otro planeta, se va estilizando su cuerpo y también su energía. Y por eso llega un periodo en donde ya usted es un ángel. O sea, es solamente fuego estilizado que no puede hacer daño ni puede sentir dolor, pero sí siente alegría. Entonces va el proceso directo a llegar a convertirse en ángeles, que es el ideal de cada persona. ¿Un animal que puede reencarnar en una persona? Sí, si ya ha pasado todo el periodo de evolución, sí puede reencarnar en una persona. Ahora, si yo estoy en este planeta, cuando ya llego a determinada evolución, puedo regresar a la Tierra y observar cómo está sucediendo aquí. Y en muchas ocasiones, una persona de allá puede sembrar una semilla del otro planeta para depositarla aquí y quedar muy conectado para tener una mayor seguridad del control sobre este planeta. Así que, así como nosotros podemos observar las plantas, los animales, todas las cosas y el fuego, que es nuestro pasado, también al pasar a otro planeta podemos regresar y engendrar sin necesidad de que alguien se dé cuenta. Muchas veces tienen relaciones sexuales dos personas y resulta que quien está engendrando es otro de otro planeta para poder depositar allí esa fuerza. Es decir, aumenta la fuerza de las dos personas para poder controlar un poquitico sobre la Tierra y para controlar a esa persona que en ese momento se llamaría maestro o líder, como le llamaron a Jesús, que se le llamó el maestro o el líder del mundo entero o de los judíos, el rey de los judíos. ¿Por qué la diferencia de lenguas? Porque todos venimos por un proceso totalmente distinto. Entonces, de acuerdo a los sonidos que se hayan formado, llegan a determinado lugar y se va formando una lengua totalmente distinta. Pero cuando ya evolucionamos, todos tenemos capacidad de entender todas las lenguas. Pero por los sonidos, por eso cuando ustedes estén en el ocultismo, un día solamente vamos a hablar con sonidos. Y entonces ustedes tendrán que entender el sonido, porque con el sonido nos iniciamos y eso va dentro del ocultismo. Dígame. Él me está preguntando si la Tierra es el planeta más atrasado. Hay uno que es mucho más atrasado que la Tierra. Sin embargo, la Tierra es casi el más atrasado. Hay uno nada más que es más atrasado, y ya pasamos por ese también nosotros. ¿Cuál es? Yo no sé cómo se llaman los otros planetas, en eso sí, perdón, pero soy muy ignorante del nombre de los otros planetas, pero sí hay uno en donde hay más atraso que en la misma Tierra. Y simplemente, perdón, en este momento ya no existe, hubo uno que se acabó, sí fue el que se acabó y continuó la Tierra. Cuando ya nosotros nos dediquemos a hacer mucho bien y todo, podemos sostener la Tierra. Cuando a veces empieza la humanidad a dañarse y a no soportarse, entonces se destruye a sí misma y puede salir en otro para ver si puede, por medio de lo otro, empezar a evolucionar. Por eso es tan grave el mal comportamiento y por eso es tan difícil encontrarse a sí mismo. Dígame. No sé los nombres de los planetas, mi amor, ni sé cuál es el más avanzado. Me he comunicado con algunos avanzados, pero los nombres yo no me los sé. ¿Usted sí se lo sabe? Vamos a relajarnos, que voy a entregar, a sacar más energía de ustedes, puesto que el día de hoy voy a procurar hacer una levitación para dar a luz a todos ustedes y que queden como hijos legítimos míos. Pero vamos a relajarnos y después vamos a tener un experimento. Yo quiero que otro curso que yo haga, que sea un minicurso, sea solamente para este grupo, para poderlos avanzar dentro de la reencarnación. La reencarnación es un tema que no se puede tratar solamente en dos días, pero ya ustedes empiezan a pensarla, a verla en todas las cosas y asimilarla. Y cuando yo regrese, dicto un curso solamente para ustedes y voy entonces capacitándolos hasta que de aquí pueda sacar unos verdaderos maestros. Solamente mi propósito es sacar maestros y ayudarle a un grupo de personas que dio la casualidad fue para ahora en Semana Santa. El proceso que estoy haciendo en ustedes ahora es totalmente diferente al que he hecho en todos los otros grupos. El proceso que he hecho en ustedes, inclusive en un principio, les va a molestar un poco porque se van a sentir un poco como borrachos, como cambiados, pero ojalá todos los días den una orden en la mañana. Tengo que dejar el trago. Tengo que dejar el cigarrillo. Tengo que ser una persona totalmente fiel. Yo no les pido que de un golpe hagan esas cosas, pero dándose una orden cada 24 horas, si usted da una orden y dice, voy a ser fiel por estas 24 horas, cada 24 horas va a aprender a ser muy fiel. Si usted va a dar una orden, tengo que dejar el cigarrillo por estas 24 horas, usted lo va a dejar, porque usted se está esclavizando de su pasado. El que fuma es un esclavo de su pasado. Aquella persona que toma simplemente está destruyendo su ser y es un esclavo también de su pasado, porque el animal se droga en muchas ocasiones, porque encuentra todo esto dentro de la naturaleza. Pero es parte de la naturaleza y por eso al dividir el consciente con el subconsciente empezamos a ver la forma de superación. Vamos a dar una orden cada 24 horas, tengo que curarme de tal enfermedad, hasta que usted mismo tenga que curarse. No vamos a esperar milagros de nadie, vamos a esperar nuestro propio milagro. Y el milagro grandísimo que yo espero que tengan, vamos a dar una orden cada 24 horas. Tengo que ser rico por 24 horas. Y así vamos consiguiendo hasta que ya el ángel guardián o el chofer conductor va a acostumbrarse que a usted sí le gustan las riquezas y que tanto le está diciendo hasta que le va a entregar todo lo que desee. Por eso cada 24 horas tengo que ser rico durante estas 24 horas. No le diga por 30 años porque usted no sabe si se va a morir mañana. Aprendamos a vivir 24 horas y con esto nuestra próxima vida será de gran felicidad. Doy una orden, voy a dejar de robar por 24 horas. Yo sé que eso es una enfermedad y es más grave que la enfermedad de la droga. Entonces, tengo que dejar de robar por 24 horas. Y cada vez que se le vaya la mano a un bolsillo, acuérdese, uy, no han pasado las 24 horas. Y así nos vamos curando y vamos dándonos cuenta cómo vamos superándonos. Yo he sacado adelante muchos rateros y ellos nunca podían conseguir nada. Y dejaron de pronto de robar y ahora son gente rica que han conseguido en una forma honrada sin estarle sacando el dinero a nadie ni engañándole. Así que vamos a mandar esas órdenes. Les están cumpliendo años en el día de hoy. ¿Yo? ¿Quién? A este ya le di el beso de tornillo. El día de la resurrección, nada menos, ¿no? Felicitaciones, mi amor. ¿Quién más? Es que voy a hacer un rito muy especial. ¿Quién más está cumpliendo años? ¿Usted? Felicitaciones, porque ahora voy a hacer un rito también para los cumpleañeros. Allá también. Voy a explicarles. Cuando una persona ¿De casados? Ah, fregadita, ¿no? ¿De casados o de fregados? De felicidad. Cuando una persona cumple años, hay que ser muy lambones con ellos, ¿no? Porque en ese momento... En el momento que usted cumple un año más de vida, no quiere decir que es más viejo, quiere decir que tiene más experiencia, porque alcanzó el cordón, se va formando un anillo alrededor del sol y dura 365 días. Se va formando y en el momento que el día que cumple años, aquí se va a soldar ese anillo y desprende moléculas de su energía. Entonces, como lo está soldando, en ese mismo instante yo le pido un favor a él, y quien lo ve y no es santo, y él me puede hacer un milagro muy grande, y allá también me puede hacer un milagro, y el otro que está cumpliendo. Así que cada vez siempre se dice: ay, pero a mí no me hicieron fiesta. Ojalá cuando una persona cumple años se le entregue algo, o aunque sea una sonrisa o un beso, porque con eso usted adquiere esa energía que se está saliendo por estar soldando ese anillo, y al pedirle el favor se le está protegiendo más de su vida, porque regularmente las gentes se mueren muy fácil cuando cumplen años, y por eso al pedirle el favor entonces se le está ayudando para que esta luz no sea tan fuerte y no le desbarate su vida. Cuando, si se tienen 30 años, se han formado 30 anillos alrededor del sol. Yo sé que usted tiene 15 nomás, pero tranquilo. El favor se le pide mentalmente, igual que cuando nace un niño. Al nacimiento de un niño, como es una energía que viene desde el cosmos y estuvo dentro de un vientre por tanto tiempo, al salir se produce un destello de luz que puede producir muchos desencajes en la familia, muchos accidentes, muchas enfermedades, muchos problemas. Al pedirle el favor al niño, entonces no se producen las enfermedades. Y felicitaciones para los que cumplen años en el día de hoy, porque hoy están unidos al mundo entero. Apagamos la luz, por favor. Muy suelto los hombros. Suelta las rodillas. Sí, mi amor. Le ruego el favor de cerrar sus ojos muy suavemente. Apagamos la luz de ahí, por favor. No sé quién hay en el segundo piso, por favor, bajarse. Suelto los hombros. Resulta que aparte de hacer el magnetismo y aparte del estopito, ese extraño sonido que mamá Regina hace, ella montaron allí en una silla, hicieron una levitación de pie y después estuvo dialogando con sus alumnos sobre este fenómeno. Bueno, yo creo que sí alcancé a llegar más arriba del este, ¿o no? Mal cuadro, sí. Bueno, yo no quise decirle lo que... Yo quería era hacerme invisible, ¿no? Sí, sí, porque empezó a dar vueltas en el aire, eso sí lo vi. Y después... Porque eso lo hago ahora, mi amor. Es que lo de ahora no era para hacerlo, era simplemente para volverme invisible. Pero yo ahora me acuesto aquí, tranquilo. No se preocupe, que esa es la ñapa. Lo que sucedió allá arriba en el asiento, yo sentí que toqué esta parte de arriba del asiento. Ahí inclusive mi media empezó a... de ahí, de aquí, de esta partecita. Bueno, por favor, perezosas, se me ponen de pie. Se ponen de frente, de a dos, ya mismo, porque vamos a hacer un experimento. En este experimento, en una obscuridad o semi-obscuridad, una persona observa la cara de otra persona, cual tiene sus ojos cerrados, y después se reversa esa situación. Número 2. Favor abrir los ojos y mirar al número 1. Esto dura unos 3 o 4 minutos, entonces mamá Regina pide que la gente abre sus ojos y se prende las luces, y ella sigue con sus explicaciones. Pueden sentarse. Encendemos la luz, por favor. Por favor, si me permiten, voy a explicar lo que sucedió y les advierto, no voy de ninguna manera, voy a contestarle a ninguna persona a sus preguntas. Solamente voy a generalizar algunas de las cosas que se vieron durante esta práctica. Esta práctica usted la puede hacer en su casa, con su esposo, con la esposa, con los hijos, con la muchacha, con la mujer del lechero, con el carnicero, con el que usted quiera, pero por favor, practique. Ya dije que no voy a contestar ni una sola pregunta, así que se las tragaron todas las preguntas en este momento. Algunas personas, en el momento que estaban mirando las caras, vieron como la otra se iba volviendo monstruosa, se desaparecía y volvía a aparecer. Cuando estamos siempre mirando algún objeto o a alguien, estamos mirándolo fijamente, en el momento que le estamos mirando fijamente, nuestra energía va saliendo, va desmaterializando el objeto y luego le va dando una nueva vida o lo deja en la misma, pero siempre desmaterializa por la misma energía nuestra que se deposita encima de la persona que está a nuestro lado. En algunas personas vieron cómo la persona se veía una parte muy oscura y otra muy brillante. ¿Quiénes vieron eso? ¿Usted a quién? Cuando se ve una parte muy oscura y otra muy brillante, indica que la persona ha tenido algún accidente alguna vez en la vida. Aunque sea cuando esté chiquitico, queda con esa marca. Y cuando no han tenido accidentes, porque la persona es excesivamente nerviosa. Y por eso se ve muy clara una parte, muy oscura la otra. Algunas personas vieron un círculo brillante en la cara con una mancha negra en toda la mitad del círculo. ¿Quiénes vieron ese círculo? ¿Usted a quién? ¿Usted a quién se lo vio? Las dos se vieron el círculo. Ella le vio el círculo y la otra le vio el circulito. Cuando se ve un círculo en la cara con una mancha negra en la mitad, indica que a la persona a la cual se le está viendo el círculo sencillamente tiene un problema con un niño o con un familiar al que quiere mucho, pero que le da una cantidad de problemas. ¿Sí? Sí. Cuando algunas personas vieron una raya brillante en la frente. ¿Quiénes vieron esa raya en la frente? A ella, a él. Cuando se ve una raya brillante en la frente, indica que la persona está agotada de su cabeza y además está dañando sus ojos. Más que todo es por los ojos que la persona se siente agotada. Así que a cuidar sus ojitos, porque sí puede ser que le están fallando, y a usted también, mi amor. ¿Quiénes vieron también una raya brillante en los ojos? Ah, eso fue. También, cuando es una raya en los ojos, indica falta de luz en los ojos. ¿Quiénes vieron un ojo cerrado y otro abierto? ¿Usted a quién? ¿Quién? Yo, al señor que está pasando ese programa mirando el reloj. Daniliska diciendo, hasta luego.